Seguimos en Panorama y se viene nomás el segundo encuentro de mujeres y disidencias de Punilla. Se va a llevarse a cabo a mediados de septiembre, para ser exactos, el 14 de septiembre, en la ciudad de Villa Carlos Paz, si no me equivoco, en la COPI, en la cooperativa integral de susodicha ciudad. Y para profundizar esto que se acaba de anunciar nomás y ya están abiertas las inscripciones, la tenemos en línea Clara Campos de Ni Una Menos de Villa Carlos Paz. ¿Cómo te va, Clara? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo están todos? Bueno, Clara, a ver, contanos un poco qué expectativas hay para este segundo encuentro. Bueno, mira, como vos decías, este año se hace el segundo encuentro de mujeres y disidencias. Y bueno, como dicen los números, el año pasado fue el primero. Y bueno, nos encontramos alrededor el año pasado de 100 mujeres de casi todo el valle. Así que nuestras expectativas son muy altas, porque queremos redoblar la apuesta no solo en integrantes que formen parte del encuentro, sino también en todas nuestras expectativas en cuanto a trazar un plan de lucha colectivo para llevar a cabo lo que queda del 2019 y todo el 2020 hasta el próximo encuentro. Este año nos formamos... Sí, decir. No, justo te iba a preguntar eso. Este año... Este año, bueno, vamos a mantener las mismas comisiones que el año pasado, pero tomamos la decisión de agregar una más. Las comisiones finalmente van a ser violencia y abusos, derechos sexuales y reproductivos, diversidad, educación sexual integral, y la que agregamos es acceso a la justicia, que tiene que ver con el tema de los protocolos, qué pasos hay que seguir, dónde están los fallos de la justicia, no solo en el Valle de Punilla, en Córdoba, sino también en Argentina. A ver, Clara, para, te estamos perdiendo un poco la señal. A ver, ¿ahí nos escuchás? Sí, ahí me escuchan. Ahí se te escucha medio entrecortada. Ahí estamos a ver si estamos perdiendo la señal o qué. A ver, ¿ahí nos escuchás? Hola. Ahí te escuchamos bien. Bueno, les decía que este año tomamos la decisión de llegar a la que es acceso a la justicia, que hable más que nada de los protocolos, cómo tenemos que adaptar la situación de violencia y ver en qué fallan los nuevos protocolos o cuáles son los protocolos que hacen falta. Muchas compañeras del colectivo y compañeras de otras organizaciones han pasado por situaciones bastante difíciles porque no existen los protocolos, porque no hay lugares adecuados y nos damos cuenta de que las mujeres están muy desprotegidas de la justicia, ¿no? Entonces, bueno, por eso tomamos la decisión de agregarla junto a las otras, que no sé si me llegaron a escuchar, las otras comisiones son violencia y abusos, diversidad, derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral. Muy bien. Una cuestión que quizás... a tener presente, supongo que en el encuentro lo van a profundizar también, es que así como el año pasado, creo que fue a fin, el año pasado se desencadenó lo del caso de Telma Fardín, a nivel mediático desde Punilla, en una de las radios del Valle de Punilla, ubicada en particular en La Falda, se desencadenó este testimonio de la hermanastra de Telma Fardín, que para muchos ciertos sectores que tienen un cierto desprecio al feminismo, empezaron a utilizarlo como... como contracorriente, como para defenestrar el testimonio de Telma Fardín, etcétera, como que desde Punilla se desencadenó eso, como una, no solo una actitud, podemos decir pasiva, sino también activa de parte de ciertos sectores mediáticos que han tratado de alguna manera de repeler estas, a la hora de profundizar estas discusiones de lo que es la ola verde, digamos. En ese encuentro, ¿considerás que va a haber de alguna manera discusiones que tienen que ver con el ámbito o el tratamiento periodístico a nivel mediático, o por lo menos como para tener presente sobre lo que ocurrió en una radio de Punilla que desencadenó, digamos, una defenestración a la figura de Telma Fardín? Sí, mira, bueno, justo es un tema bastante que tuvimos que debatir mucho en nuestro colectivo de forma interna, porque en Cabos salían más de 20 escraches de abusos y violaciones de muchas chicas hacia varones de la ciudad. Entonces fue como un momento que sacudió a toda la juventud, más que nada de Cabos Paz. Entonces, bueno, es uno de los debates que intentamos profundizar y ver y armar un plan de cómo actuar respecto a estas situaciones. Es la Comisión de Violencia y Abusos. La idea nosotros sabemos que los medios de comunicación son masivos y que, bueno, depende mucho de qué medios estemos hablando y qué intención ideológica tengan a la hora de difundir estos casos, ¿no? Nosotros tenemos discusiones hasta dentro de nuestras casas con nuestras familias sobre nuestras posturas y, bueno, es obvio que también van a estar en los medios de comunicación. La idea es, bueno, seguir dando el debate y seguir dando a entender de que estas situaciones no las podemos dejar pasar. Son situaciones que suceden, pasan y que, bueno, no las podemos evitar, y que la idea es ir deconstruyendo. Todos estamos y todes estamos en un nuevo camino de aprendizaje y entendiendo y dándonos cuenta de muchas situaciones que quizás pasaron hace mucho, y con toda esta ola de información y de cosas que empezamos a ver en nuestras propias vidas y a cuestionar y ver alrededor, nos damos cuenta de otras. Entonces, dar el debate y ver colectivamente cómo actuar ante esto, ¿no? Clara, para las inscripciones, para quienes quieren participar, tengo entendido que hay que se tienen que inscribir, ¿no? Estas formularios de inscripción van a salir esta semana, la semana que viene, en nuestras redes, que en Twitter salimos como arroba ni una menos @JSP, o en Facebook ni una menos Villa Carlos Paz. Bueno, el encuentro va a ser durante todo el día 14 de septiembre, va a comenzar por la mañana con un acto de apertura. Luego vamos a dividirnos en las comisiones que yo te nombré. Las comisiones tienen que inscribirse antes porque hay cupos limitados por el hecho de espacio y la dinámica del debate. Y bueno, vamos a trabajar en esas comisiones, luego vamos a parar para almorzar, vamos a volver a las comisiones, y las resoluciones de cada comisión se van a votar en un plenario de cierre común, porque, bueno, entendemos que esto, nosotros somos, sostenemos la bandera democrática. Entonces, bueno, la idea es que funcione y que todas podamos votar y estar de acuerdo. E incluso el año pasado, en ese plenario de cierre, se votó que la sede sea Villa Carlos Paz, se votó que se creara el Una Mira Punilla Centro, que también fue. Entonces, todas esas resoluciones que estamos cumpliendo. Además, que es un encuentro festivo y heterogéneo, conjunto todo es a pulmón, porque entendemos que, bueno, la independencia económica es fundamental, no solo porque no le queremos deber y no tenemos que deberle nada a nadie, sino que tampoco nos condicionen las actividades que queremos realizar o los lineamientos que queremos seguir. Así que, bueno, estaría genial que se acerquen, que pregunten, que se inscriban, porque va a estar buenísimo. Va a ser una jornada súper nutritiva y nos vamos a encontrar en un momento fantástico para seguir actuando. Claro, te agradecemos mucho por la comunicación. No, muchísimas gracias por el espacio. Clara Campos, de Ni Una Menos Villa Carlos Paz, adelantándonos estos detalles del encuentro de mujeres de Punilla, que se llevará a cabo en septiembre, a mediados de septiembre, el 14 de septiembre, todo el día, ¿no? En la COPI de Villa Carlos Paz.